Ah, yo sabía que en todos estos años me tenían seguimientos. Pues yo lamento que una vez más se confirme que desde el Estado, desde la dirección del DAS, en mi condición de senador, fui seguido, fui interceptado, como muchas otras personas. Y yo no era propiamente un enemigo del anterior gobierno, era su aliado político. ¿Qué no habrán hecho con los enemigos? Creo que a este país le convendría mucho desclasificar toda la información de las agencias secretas. Vamos a ver si legalmente eso es posible. Eso también contribuiría mucho a saber qué fue lo que sucedió.